los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tate quieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. Con el saludo de nuestro ingeniero en producción, don Arnulfo Otero Carreño, Pastor Bedgar Ramírez les da la bienvenida para que justamente con el auspicio de las Unidades Tecnológicas de Santander tengamos a partir de este momento la oportunidad de entrar en materia. Somos Positivo Positivo, un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Estamos aquí en Radio Melodía, calle 36, 1458, séptimo piso. Nuestros teléfonos 630-4870 y 630-4794. Estamos a la espera del cargamento de notas de liderazgo que nos hace llegar siempre el periodista escritor José María Vesga Vesga. Estamos a la espera de ese cargamento de notas de liderazgo. Pero hoy tenemos que decirles, señoras y señores, que para aprender a interactuar en familia, nosotros debemos fundamentarnos en unas excelentes pautas de crianza. Las mismas tienen que ver con que es necesario saber siempre dónde están nuestros hijos. Debemos estar familiarizados con los amigos y actividades de nuestros hijos. Debemos estar alerta cuando un adulto dedique demasiado tiempo a nuestros hijos y les hagan regalos caros o sin ninguna razón aparente. Enseñemos a nuestros hijos a confiar en nuestros propios sentimientos y a enseñarles a decir no cuando ellos crean que algo no está bien. Así fortalecemos el autoestima. Enseñe a sus hijos que nadie debe tocarlos de alguna manera en la que ellos se sientan incómodos. Ofrezcan su casa para los encuentros de sus hijos con otros amigos. Tengan cuidado con las personas que cuidan a sus hijos, independientemente de su edad o grado de parentesco. Sus hijos deben saber dónde localizarles en cada momento. Deben llevar sus teléfonos. Recuerden que los niños que no tienen todas sus necesidades satisfechas son más vulnerables a la explotación y a los abusos. Las 5 de la mañana, 4 minutos, señoras y señores. Aquí comienza Positivo Positivo de Radio Melodía. Positivo Positivo de lunes a viernes aquí en Radio Melodía, de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Positivo Positivo es un programa para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. Lanzamos el siguiente SOS. Ayer tuvimos la visita de un grupo de personas residentes muy cerca al terminal, también de los barrios Fontana, en la parte alta, y Fontana. Fontana, Alto de Fontana y Terminal. ¿Qué sucede? Hay un sujeto que dice llamarse Antonio Ortiz o Antonio Medina. Él es alto, delgado, de piel blanca, cabello ondulado, de unos 36 o 37 años, muy bien presentado y con un excelente manejo del léxico. Allí está ofreciendo todo tipo de electrodomésticos, específicamente está comercializando, de acuerdo a la cháchara que le echa a cada una de sus víctimas, televisores de 42 y no sé cuántas más pulgadas y computadores portátiles. Los deja con que tan solo la víctima de turno le anticipe 200.000 pesitos y después él, estos simplemente los utiliza para el flete y demás de hacerles llegar allí el pedido correspondiente. Y después él los visita directamente y les legaliza todo lo que tiene que ver con las letras para la cancelación de estos artículos. Ya son 15 las personas estafadas. Dice ser Antonio Ortiz o Antonio Medina. Vende televisores plasma de 42 pulgadas y computadores portátiles. Se le ha visto por el terminal Fontana, Alto de Fontana. Es un hombre alto, delgado, blanco, cabello ondulado, de unos 36 o 37 años, muy bien presentado. Por favor, no den papaya. Bueno, señoras y señores, se está promoviendo, como ayer lo anunciáramos aquí en Positivo a Positivo, la organización de los inconformes. Personas quienes, como abstencionistas, pretenden ahora derrotar a los electores de la politiquería, porque una cosa es política y otra cosa es politiquería. Y bien sabemos nosotros que en esto de elecciones siempre los ganadores son los abstencionistas, pero dentro de un proceso constitucional democrático como el nuestro, siendo nosotros ciudadanos que cumplimos a cabalidad con las normas, leyes, disposiciones y demás, y somos gente de bien, no podemos marginarnos de algo que tiene que ver con la selección del personal que nos debe representar en las corporaciones legislativas y en entidades tan importantes como los consejos y las asambleas departamentales. Luego, esta nueva organización de inconformes, que quienes como abstencionistas pretenden ahora derrotar a los politiqueros, se nos hace, va a tomar la suficiente fuerza. 5:08 a.m, aquí un mensaje de las unidades tecnológicas de Santander para los oyentes de Positivo a Positivo, aquí en Radio Melodía. Las unidades tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5:09 a.m. Muchos concejales que fueron elegidos y desde esa elección desaparecieron, se evaporaron como el éter. Nunca más volvieron donde precisamente popular. A todas estas ya están recorriendo los más importantes sectores capitalinos. Lo vemos, nos han manifestado, por Oriente, Occidente, Norte y Sur. Están solicitando el apoyo para sus jefes con destino a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Específicamente está el caso del concejal de la U, exsecretario de la Corporación Consejo de Bucaramanga, señor Cleomedes Bello. Don Cleomedes Bello, en campaña, estuvo muy oportuno, atento, solícito, muy especial, qué gran persona, visitando a sus amigos, quienes se convirtieron en sus electores y lo consagraron como concejal de la ciudad de Bucaramanga. Pero desde ese preciso momento en que la elección se materializó, en que Cleomedes Bello fue elegido concejal de la ciudad de Bucaramanga, el concejal de la U desapareció. ¿Pero qué pasa? Estamos ya próximos al comienzo de un proceso que en campaña nos permitirá en marzo del 2010 la elección de representantes a la Cámara y senadores. Entonces, concejales como Cleomedes Bello, que en su momento recibieron el apoyo de sus amigos, de los electores en ese entonces, y luego desaparecieron, ahora están volviendo una vez más como mansas palomas. Por Dios, la camisa no es para una sola postura. El pueblo tiene memoria. Ojalá que la reacción sea también compensatoria a la manera como cada uno de los electores considera se le debe retribuir el esfuerzo para que en el momento preciso, como amigos, hubiesen hecho posible este respaldo a través de su voto. Nosotros estamos haciendo este SOS, tomando como modelo cuanto ayer nos manifestaron que viene ocurriendo con este ilustre concejal. Porque no solamente está él involucrado en este paseo. 19 son los concejales de la ciudad de Bucaramanga. Y me dicen que por lo menos 18, si no los 19, han jugado de la misma manera. Yo les pido un favor muy especial a ustedes, señoras y señores, a quienes colaboraron en la elección de estos personajes, de los representantes del pueblo en una corporación que justamente tiene como misión el orientar las actividades que en debate beneficien las pretensiones de un pueblo como el que nosotros integramos. Es el momento de reaccionar y de oportunamente obrar como tiene que ser. Yo invito, por ejemplo, al concejal Cleomedes Bello para que, utilizando también estos micrófonos, nos diga qué fue lo que sucedió, si es que tuvo algún percance, se le extraviaron las direcciones de las personas que en su momento le respaldaron para consagrarse como concejal de la ciudad de Bucaramanga, para que venga aquí estos micrófonos y también nosotros le hacemos la publicidad referente al hecho de que él no se ha evaporado como el éter, sino que está trabajando por la colectividad y que también tiene un acopio grandísimo, inmenso, de proyectos presentados en la Corporación Consejo de la Ciudad de Bucaramanga en defensa de sus electores. Nos agradaría sobremanera, porque esa es la real función que debe cumplir un concejal. Amables oyentes, nosotros tenemos que colocar los pies sobre la tierra, tenemos que reaccionar y tenemos que obrar conscientemente. Y cuando hacemos relación a esto que les acabo de mencionar, conciencia, pues lógicamente estamos involucrándonos en algo que compromete nuestro compromiso, nuestro diario actuar. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga ha fallecido una niña. Murió lamentablemente por desnutrición, por abandono, por descuido. Semejante tamaña injusticia social no puede pasar desapercibida en pleno siglo XXI. ¿Qué hacen las autoridades? Por eso hemos invitado a doña Tulicurcia Cuchipi Astuta con doña Sinfoli Nicolasina para que sean ellas las encargadas de editorializar sobre aspectos tan importantes como estos que tienen que ver con el comportamiento de los adultos en el sostenimiento orgánico de quienes, como niños, como criaturas que apenas empiezan a desplazarse de una u otra manera en este mundo convulsionado, pues bien merecen el máximo de atención. Tulicurcia Cuchipi Astuta y doña Sinfoli Nicolasina. Oigan pues, una importante cadena de almacenes anuncia la apertura de sus puertas en esta ciudad, ¿cierto? Todos estamos muy contentos, pensando en que por el desarrollo, el progreso y el avance de la ciudad, estos buenos samaritanos se vienen a sacrificar. Pero yo creo que no debemos enfatizar cuanto ayer tuvimos como fundamento de intención de Tulicurcia y doña Sinfoli Nicolasina, los abusos de quienes de una u otra manera manejan aquí en Bucaramanga los almacenes de cadena, que se están aprovechando de las necesidades y requerimientos del pueblo trabajador. Pero les vamos a hacer un seguimiento. Hoy por hoy, doña Sinfoli Nicolasina y Tulicurcia Cuchipi Astuta, queremos que ustedes enfaticen sobre la manera como nosotros los adultos somos irresponsables en esto de la atención que bien merece una población infantil como la nuestra. Porque en pleno siglo XXI, falleciendo los niños por desnutrición, sin que las autoridades competentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás reaccionen, esto no puede ser. Tulicurcia Cuchipi Astuta y doña Sinfoli Nicolasina. Ave María Purísima, que en pleno siglo XXI se hable del fallecimiento de una niña víctima de desnutrición y maltrato infantil es cosa de no creer cierto, pero desgraciadamente es cierto. ¡Ay, mijitica! Su progenitora afectada por la tuberculosis, su padre sin capacidad económica para mantenerla y haciendo parte del batallón de desempleados. Como último recurso, Tulicursia, solo queda la caridad de sus parientes y por lo visto a punta de castigos, golpes y aguantando hambre, el resultado no podría ser otro que la desnutrición y la muerte. ¡Ay, rejigüelita! ¡No hay derecho, mijita! ¡No hay derecho a que semejante barbarie esté sucediendo ante la mirada complaciente de un pueblo que no le importa la desgracia de sus niños y unas autoridades como el Bienestar Familiar, Derechos Humanos, la Defensoría, Personería y demás IAS que indolentemente se prestan para que semejantes atrocidades se presenten! ¡Ole! ¡Hagan alguna joda! Pedaleando por placer, luego se vienen los niños, hombre, y se olvidan de ellos, ni comida ni cariño. Las flamantes autoridades, pregunto yo en este día, hombre, ¿de qué sirven hoy el tener ahí tantas IAS? Las 5 de la mañana, 18 minutos. 5 de la mañana, 18 minutos. Amables oyentes de Melodía, dicen que Piedecuesta, Florida Blanca y Girón, municipios del área metropolitana, se declararán en franca rebeldía a raíz del incumplimiento de los señores de Metrolínea y sus continuas promesas. Han dicho los gironeses piedecuestanos y floridablanqueños que se pactó un amplio bloque recíproco de compromisos con Metrolínea y Metrolínea, a fin de cuentas, les está jugando sucio. De ahí que la comunidad de estos tres municipios, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, con el respaldo de sus gobernantes, los doctores Luis Alberto Quintero González, Jorge Armando Navas Granados y Ulises Balcázar Navarro, no le caminarán al funcionamiento de Metrolínea en esas jurisdicciones hasta tanto Pachito Rueda, el gerente de Metrolínea, no corrija esa desastrosa manía de estar a todo momento diciendo mentiras. Así las cosas, los interesados en la bendición de la primera piedra de Metrolínea en diciembre 22 del año 2009, se quedarán viendo un chispero y con el burro enflorado, porque hasta tanto no le cumplan a municipios como Girón, Piedecuesta y Floridablanca los pactos recíprocos propuestos, lamentablemente la cosa no va a funcionar. No sabemos, señoras y señores, ¿cómo es que en diciembre, repito, pretenden folclóricamente poner la primera piedra para Metrolínea? Y digo la primera piedra folclóricamente también, porque es que apenas van a inaugurar un 30% de lo que a fin de cuentas será Metrolínea. ¿Por qué tantos afanes? ¿Por qué tantas carreras? De las mismas no queda sino el cansancio. Siendo que Piedecuesta, Girón y Floridablanca tiene única y exclusivamente en este instante contingentes de inconformismo y descontento por las mentiras, engaños y promesas, como por ejemplo el intercambiador del bosque, reemplazado por un simple deprimido. Esto no puede ser. Junto a la disminución de los aportes y el mamagallismo con el arreglo de las vías de las rutas alimentadoras, pues ahí está la reacción. ¿Será que los empresarios del transporte en la ciudad de Bucaramanga, matriculados en esta odisea, no aterrizan y ante los inminentes descalabros económicos que les pueden propiciar la quiebra por aventurarse prematuramente a estas distracciones o pajazos mentales de la inauguritis, se consagrarán como los topos de Metrolínea, señoras y señores? Ahí les dejamos la inquietud. La cosa no es así como muy de papaya. No comprendemos por qué tantos agites, tanta velocidad, tanta carrera, tanta premura en esto de la inauguración. 30% de Metrolínea, 22 de diciembre. Hombre, así como están las cosas, los entendidos en la materia manifiestan que ni el 22 de diciembre del 2010 se estará llegando al 70% de lo que es Metrolínea. Y tenemos experiencias como las vividas por los risaraldenses en Pereira. Se anticiparon a participar en esto de la preliminar inauguración y también con la imposición, diríamos que, de lo que así se constituyó como la colocación de la primera piedra, ahí están embarcados con algo tan especial. Ahora, si realmente existen en Bucaramanga personas interesadas en buscarle solución a estos problemas, ahí les estamos dejando la inquietud. Porque es que aquí, lamentablemente, de un tiempo para acá, nos hemos convertido en especialistas de un sisismo impresionante. Que sí, que sí, que sí, que sí. Pero por Dios, reaccionemos. O de lo contrario, ¿hacia dónde vamos? Hay que obrar de una manera sensata, analizando, pensando, adentrándonos en el contenido de los distintos enunciados, y no así como a la topa tolondro, como muy de carrera, entrar a tomar determinaciones que posteriormente no nos dejan sino dolores de cabeza. 5:22, señoras y señores, estamos aquí en Positivo Positivo a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, vinculándolos a todos ustedes en lo que será el proceso de la conformación del Batallón del Millón de Amigos. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistema de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5:23, Positivo Positivo aquí en Radio Melodía, de 5:00 a 5:30 de la mañana y luego de 11:30 a 12:00 del día. Positivo Positivo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder y estamos edificando ciudadanía para construir ciudad. Por eso en este proceso de edificar ciudadanía para construir ciudad, estamos convocando a los miembros del Batallón de los Inconformes, los abstencionistas. Nosotros todos somos ciudadanos colombianos y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, pues tenemos deberes y derechos. Dentro de estos derechos está precisamente el del ejercicio democrático de la elección. Se aproximan las elecciones y nosotros ya por tradición, pues quizá cansados, fatigados, remamados, como se dice popularmente, con las elecciones de donde sola y exclusivamente salen los mismos con las mismas para seguir en las mismas y por las mismas. Hombre, nos hemos acostumbrado a esto y hemos dejado que las minorías decidan por nosotros. Si esa inmensa mayoría de electores que en condición de sufragantes reaccionan y cumplen a cabalidad con este derecho, obrando de una manera donde yo sé que por sensatez cada uno de estos que han decidido no votar, desde el momento mismo en que lo hagan, va a ser como punto fundamental la sensatez, el análisis, el seguimiento, el estudio de cada una de las hojas de vida. Yo sé que será la mejor selección. Ah, pero es que siempre nos hipotecamos nosotros a cuanto diga el vecino, el fulano, don Sutano, don Mengano, el dirigente, la señora que coordina el grupo, la amiga de don Pascual, de don Chucho, de don Jacinto, de don José, y no tomamos la determinación por cuenta propia, por nosotros mismos. Desde ya vamos a empezar a trabajar o a elaborar un listado donde tengamos la identidad de los aspirantes a los distintos cargos, ya sea Cámara de Representantes o Senado, de los actuales, de los titulares, para saber qué han hecho. Si bien merecen el respaldo de una comunidad, e indicarle a la comunidad que por favor se comunique con nosotros y nos diga, don Pepito Pérez, si nos cumplió, no nos cumplió, hizo esto, no hizo lo demás, en fin, todas esas cosas. Entonces así, poco a poco, empezamos a desarrollar una actividad donde la conciencia individual, personal, tomará un una partida excepcional en cuanto al interés que desde el punto de vista democracia nos corresponde a todos como ciudadanos, honestos, rectos, pulcros, decentes y buenos. Es cuestión de reaccionar, señoras y señores. Por eso aquí les hablamos de edificar ciudadanía. Ahí estamos edificando ciudadanía. Que no nos dejemos embarcar, que no nos dejemos embaucar, que no nos dejemos manejar por esto de la forma como los demás se están cañando y nos están formulando a fulano, sutano o mengano. Nosotros tenemos cómo obrar con sensatez y proceder de esta manera. Por eso seguiremos aquí, promoviendo la actividad que tiene que ver con la promoción en la organización del grupo de inconformes, quienes como abstencionistas pretenden ahora derrotar a los electores de la politiquería obrando de manera sensata. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Viene ahora don Martín Parra con música y noticias. Posteriormente, don Alfonso Pineda Chaparro y la información de Radio Melodía. Nosotros retornaremos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Hoy estaremos de 11:30 a 12 con Positivo Positivo. Muchas gracias y feliz día para todos oyentes de Radio Melodía. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.